Ahí habla de cuánto es porque si está la denuncia, que si usted participó en el robo y está, entonces años de cárcel entre tanto y tanto, o sea que eso está, pues, desde alguien que no se va a ver si tiene. Ese es el tema, yo creo que pues, hay que dar el tema de garra. ¿Qué va a seguir ahí? Ah, sí, yo le preguntaba a Gonzalo que por qué si el proceso lo van a tramitar por Bogotá está dirigido a las fiscalías de Medellín. Porque lo que quedamos es muy sencillo, como la fiscalía es uno solo, entonces se le entrega a la gente de Bogotá y ellos le llaman a pedir acá, a ver cómo están, solo que entendí, pues ya, el proceso se debe radicar acá, pero desde ya tiene todo el conocimiento y tiene todo el proceso, y lo van a patinar para ahí los fiscalías, ¿no? ¿Cómo procede? Ah, okay. Eso es lo que entendí. Bueno, lo que será el boletín. Ya Fernando lo vendió, usted lo leyó, Néstor lo leyó, me lo vendió hoy y pues yo lo prácticamente no hizo ninguna sugerencia. Ya toca como que le traigamos un precio o un país aquí. Y cuando se pida. La idea con el boletín es que al final también vamos preparando el otro y el otro tema, que la gente quiere que asumamos que es una posición, y es una posición siempre, desde el tema, a mí me parece que nosotros no nos pueden colocar con esos patines que salen, sino que sea la misma elegancia que hemos tenido, todo lo que vimos es sustentable, todo basado en la pregunta, y creo que desde ahí es el criterio. Así la gente afuera dice, ¿quién es el grupo Pedro Luis Omar? Vale, a ir a decir, con respecto. Es como lo que hemos acordado. ¿Alguien tiene algún comentario sobre los boletines? Gonzalo, yo lo envío. Yo lo envío, usted no me llegó hoy una nota, que no lo tiene incluido. Yo lo envío, que lo hizo para informarse. Lo hizo, nosotros hicimos un borrador, que lo reunimos varios con los Flores. Lo redactó, no lo reenvió, apenas lo recibí hoy. Pero ya mandé esto para que lo mirara y lo corrigiera, entonces me llegó ahora. Yo no tengo conocimiento de por qué uno estaba haciendo. Se lo rendió esa. A ver, estamos en el proceso y esperando de que íbamos a decidir cómo lo vamos a llamar, si juntos estaban estas, si estaban estas somos todos, si lo seguimos llamando estaban estas, no nada. O sea, es lo único que le faltaría al boletín y del inicio aquí, pues dentro de 8 días, digo que como, pues la pregunta se corta. Leerlo aquí y definir cuándo lo tiramos. ¿Sí? Y lo otro está, queremos mantener los boletines, o sea, en la educación del pueblo, mantener nuestros boletines, esta es la opción de explicarlo, mantener el mismo. Además, el boletín no tiene ninguna información, el nombre es propio, un boletín bien estructurado, bien hecho, sin decir bolanito, digo, ni pero no, una cosa muy bien. Claro, ya lo tiene. Bueno, había otro punto que era. Pues no vino con que era lo de las dos actas, pues te digo que debe posibilitar las dos actas, una que se elaboró el 24 de septiembre de 2011 y otra en el 2009, que tratan el artículo 138, 139, 130, 161, 170 sobre el fondo de compensación. Que digo que era importante esto, que está mal, la solicitada y que desde ahí, pues, trabajo, como él lo mismo, no sé. Pero lo importante es que todos sepamos que estamos trabajando en torno a ser unas medidas ciudadanas frente a algunos aspectos importantes del municipio. Claro, perdón, yo, para que llegue a nuevo, o sea, no son las deudías que están rolando el pueblo, sino que se quiere constituir unas deudías con personas de peso fuerte en el municipio. Por supuesto, ahí quiere que todos los alcaldes, los concejales, los invitados de otras personas, igual los candidatos con los líderes, y es de esa veeduría de ser. Entonces, una de las personas que ha invitado es una persona que trabaja en entes de control y ha pedido eso. Yo, el doctor Néstor dijo que quería estar, creo que Calomario también, los soldados todavía no me han expresado que quieren estar, pero la idea es como que nos reunamos en un apartamento, en una casa privada, para discutir la formalización de qué es una veeduría, cómo se conforma, y es el perro, somos todos líderes de nuestras familias, de nuestra, pero que lo vamos a hacer bien. Entonces eso está en la agenda, para que los que quieran constituirse en la veeduría, están invitados a eso, entonces para que usted haga la lista y entonces ya buscamos el sitio. Y mamá, yo tengo. ¿Se entendió? Sí, señor. La foto, la foto.